mostrador. Lo hago por dinero, por la plata, simulacros de besos, simulacros de risas. Tu mano como un tentáculo que abraza el contorno de mi cintura. Tus ojos que pueden recordarme otros rostros y que son iguales a otros ojos de clientes que se pierden según pasan las horas y los rostros y el dinero. Tu boca mojada que besa, que chupa, que muerde cada parte de mi cuerpo hasta las que no conozco bien. Mi cabeza que piensa en otra cosa, cuerpo que soporto y a veces me asombra, el mío que se cansa y se enorgullece que siendo tuyo es mío, igual que tu dinero y que te prestó para que juegues, te desates durante 60 minutos. Durante 60 minutos.